Buenas tardes o buenos días a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar con un espectáculo flamenco que tendrá lugar el próximo viernes 18 de mayo y que tendrá como soporte el patio de la Fuente de las Antiguas Escuelas Pías actual y es Luis Barahona de Soto. Un espectáculo flamenco del que estamos muy y orgullosos porque y el flamenco vuelve pues a ser protagonista de los días de Archidona y que es un espectáculo en el que el cantador Juan Pinilla será el cantador que ha y elegido la propia Diputación de Málaga y en su ciclo Son de Primavera. Son de Primavera es y un ciclo que pertenece y al centro de la generación del 27, perteneciente y al área de cultura de la propia Diputación. Desde y el Ayuntamiento queremos y agradecer la colaboración del Centro Cultural Provincial y bueno, también pues invitar a todos los archidoneses y archidonesas aficionados al cante, pues o sea, que disfruten de dicho concierto que tiene como soporte un lugar histórico que es Luis Barahona de Soto, que fueron las antiguas Escuelas Pías.